Quería decir unas palabras sobre un asunto que, pues, todos los intelectuales debaten desde hace varios años, y es sobre la multiculturalidad. También desde el punto de vista moral podemos decir algo. Hace no tanto tiempo, hace 30, 40 años, España, como casi todos los países de Europa, pues eran países homogéneos. Uno andaba por la calle y veía solamente españoles de toda la vida, personas que pues eran de una homogeneidad total. Yo recuerdo concretamente mi Barbastro natal, en el norte de España, pues que allí desde hacía muchísimas generaciones no había ido nadie a vivir. Si alguien emigraba, emigraba a los lugares de la industria, Barcelona, el País Vasco, etcétera. Pero a nadie se le ocurría desde otra parte de España, desde Extremadura, o desde, es decir, me voy a ir a Huesca a plantar nabos. Nadie se le ocurría. La gente, la población era de una homogeneidad casi perfecta. Todos eran de toda la vida. En un lugar como ese, pues todo el mundo se conocía desde hacía generaciones. Uno decía el nombre de la familia y uno podía recordar padres, abuelos y hasta las historias de los bisabuelos. La forma de pensar, por supuesto, el habla, todo era, daba una sensación de estar en casa. Pero en los últimos años, no solamente aquí, sino en todos los países de nuestro entorno, esa situación ha cambiado totalmente. Y nos encontramos con que se da el hecho de la multiculturalidad. Personas de distintos países, muchas lenguas, muchas razas, muchas religiones. Y ahí está el debate. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Evidentemente, casi nadie dice esto es malo, casi nadie. Pero muchos dicen, pero que se integren. Que se integren y que cambien y acepten nuestras costumbres. Yo, desde luego, no tengo la menor duda de que no, de que la multiculturalidad es algo bueno, positivo, enriquece una sociedad. Una sociedad variada tiene la ventaja de que cada uno que llega aporta algo nuevo y distinto. En la variedad, en el contacto con cosas diferentes, la síntesis es mejor. Tenemos el caso de ciudades fascinantes, sobre todo en Nueva York, el esplendor económico, cultural que ha tenido, se debe a que cada uno que ha llegado ha aportado algo. Y es una ciudad en ese sentido modélica, de cómo el conjunto de todos ha sido superior que si todo hubiera sido homogéneo, uniforme, igual. Y vemos en la historia que en los imperios, o incluso en los reinos medievales, aquellas ciudades cosmopolitas donde llegaban gentes de todas partes, florecían. Eran emporios de cultura. Se desarrollaban mucho más, porque el esfuerzo de ponerse de acuerdo todos generaba el que esa sociedad evolucionara. Además, no olvidemos que el que las sociedades completamente homogéneas se mezclen es un hecho natural. Y lo natural siempre es bueno. Lo natural siempre es bueno. Y los deseos del hombre de canalizar las cosas contra natura nunca dan resultado. Y siempre dan frutos malos. Así que yo entiendo a las personas que sienten que su mundo se tambalea ante esa situación. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero habrá que acostumbrarse. No queda otro remedio. No hay otra alternativa. Es cierto, lo he dicho muchas veces, que la razón también indica que los flujos migratorios deben racionalizarse. No puede estar sucediendo lo que está sucediendo ahora. Eso es un desastre. Es contrario a la dignidad humana, solo favorece las mafias. Los mismos que vienen se encuentran con la intranquilidad de qué va a pasar. No pueden estar con esa inseguridad. Los estados deben establecer unos cupos generosos y que solamente se entre del modo digno en que las personas deben entrar. Deben ser generosos los estados en aceptar al que viene, pero hay que racionalizar esto. No se puede decir esto es complicado, es tal, y no hacer nada. Lo cierto es que o racionalizamos también esto, o el resultado es que si se hace todo de un modo desordenado, muchas personas lo que hacen es radicalizarse en un mal sentido. Es decir, esto no puede seguir, y entonces pues generar una manía, una aversión, e incluso a veces un odio. E incluso en algunos países eso genera partidos que son radicales y que defienden los sentimientos de las personas frente a la razón, frente a el que viene de fuera. Ya es malo que haya personas que no entiendan la situación, pero si encima se organizan en partidos políticos, el mal que pueden hacer es mucho mayor, y eso se extiende ya mucho más. Ese mensaje de no amor se extiende mucho más. Afortunadamente suelen ser pocos, pero ¿qué pasa si en algún momento logran ser muchos? ¿Qué pasa si lograran el poder? Hoy día decimos, no, eso es imposible. Sí, pero tenemos que pensar en el futuro. Por eso es importante no ceder a las pasiones de los sentimientos irracionales. No hay que ceder. Y esos partidos extremistas que lo único que buscan pues es arreglarlo todo del modo más simple y sin sentido, pues no deben tener cabida en nosotros. Sin embargo, dada la situación, la mala gestión muchas veces de los que gobiernan las cosas públicas, abocan a que las personas con menos seso pues se lancen a ese abismo, que no lleva a ningún lado, porque el odio genera más odio. El odio genera más odio y más problemas y más de todo. En cualquier caso, todos nosotros debemos hacer ese esfuerzo. Es necesario. Y cada uno debe examinarse si en algún momento ha albergado pensamientos contra la caridad o comentarios contra la caridad. No debemos hacerlo. Que se ponga el orden de la justa razón, lo que es mejor, eso sí, eso sí. Pero no debemos albergar pensamientos contra la caridad. Eso a Dios no le gusta. Y además debemos saber que es algo imparable. Yo reconozco que los sentimientos de muchas personas a veces, a mí me causó una gran impresión cuando en un reportaje mostraban a unos cadetes de la Guardia Civil, musulmanes, con su uniforme de Guardia Civil, que se ponían en el suelo a hacer las oraciones a Alá a sus horas. Recuerdo que me chocó mucho, pero así tiene que ser, así tiene que ser. Aunque comprendo lo que choca esa imagen, para un país que ha sido siempre cristiano desde hace más de 1000 años, casi 2000 años podemos decir, sin el casi, aquí llegaron los primeros cristianos hace 2000 años, pero el país fue totalmente cristiano en unos 1500 años, que de pronto los defensores del orden sean aquellos que en nuestro imaginario durante tantos siglos han sido los enemigos, el adversario, reconozco que es un choque total, lo reconozco, pero hay que acostumbrarse, no pueden ser las cosas de otra manera. Nuestra sociedad occidental, si obtiene la supremacía, que no depende de nosotros, los imperios pasan, van y vienen, y a saber dónde será el próximo, pero si obtiene algún tipo de supremacía, será por la supremacía de la razón, de la defensa de la libertad, de hacer lo que se debe hacer, de que prevalezca el derecho, que es una expresión de la razón. Por eso, no por mantener con saña, con una situación de apartheid, una situación de exclusión, una radicalización. Por eso no. Por eso no. Por lo otro sí. Por ser una sociedad que defienda los valores, digámoslo así, atenienses, los valores cristianos, que defienden lo que estoy diciendo, por eso sí. En eso sí que podremos lograr una supremacía que miren muchos otros lugares de la Tierra diciendo, esa antorcha está luciendo, está brillando, es un ejemplo, nos ilumina. En eso sí. Y en eso no importará lo más mínimo que haya millones de musulmanes, de chinos, de lo que sea. De lo que sea. No importará. Porque, al fin y al cabo, y eso no lo debemos olvidar, pues todos somos hijos de Dios y tratamos de organizarnos según ese destello de la razón que nos ha dado Dios. Eso es la sociedad humana y nada más. Lo demás, todo pasa, todo cambia y hasta vuestros mismos rostros o el mío, pues es el resultado de mezcla de íberos, romanos, griegos, suecos que vinieron con los visigodos, etcétera, etcétera, etcétera. De toda esa inmensa mezcla hay esos rasgos. Y en mi cara podemos ver rasgos de todas esas razas individuales, mezclado todo. Y ese proceso seguirá. Quizás durante muchos milenios la humanidad se ha disgregado, se ha separado y ahora ha vuelto el momento de que se vuelva a unificar, a reunir y a considerar que todas esas barreras que hemos creado los hombres, esas líneas sobre los mapas, no existen en la realidad, son mera invención de los hombres, y que los hijos de Adán vuelvan otra vez a ser pues todos una familia. Nada más. Que Santa María Virgen, Madre de todos los hombres, nos ayude a ser flexibles y a aceptar los planes de Dios que se manifiestan también a través de la historia.